Bueno, si hay alguna pregunta o varias preguntas, el micrófono está abierto. ¿Dónde se puede adquirir la conferencia o material? Las charlas van a quedar montadas en la biblioteca de Flora. Para que los cuatro o todo el mundo que está aquí pudiera como pensar algo alrededor de lo que yo voy a decir, sí, o decir algo, no sé, que provoque algo, me gustaría. Pero también tengo algunas cosas puntuales. Como desde un marco del pensamiento plantar, de la canción, lo que no es uno ni dos, sino la canción, lo que está entre esas dos cosas, que es infinito. Yo quisiera saber para ti, para el primer conferencista, frente a ese umbral, después de un pensamiento, frente a ese umbral en el que nos has dejado, cuando emites tu conclusión de esas dos cosas, que es la modernidad y la postmodernidad, la cual considero no es la conclusión ni el final, sino el inicio de la conversación, como pensamiento que se genera en el borde, en la decisión de zarpar a eso desconocido a propósito de tu experiencia, en lo que debe derramarse, ¿cuál piensas o intuyes o crees es el perfil de esta posmodernidad narcisa? ¿Podría pensarse en una posibilidad autocrítica, en una posibilidad de autosimilitud, como posibilidad de encontrarse a sí mismo, de ser sí mismo, pero a la vez ser todo como un fractal, como un círculo de fractal? O sea, ¿cuál es el perfil de ser posmodernismo? No, no sé, me contigo, o sea, es que tengo varios.